en Guatemala. En la región Chortí, situada en la zona oriental de Guatemala, un conjunto de profesionales pertenecientes a instituciones de gobierno se están capacitando en derechos humanos con el objetivo de brindar una atención integral a las personas migrantes que atraviesan la ruta desde Honduras hacia los Estados Unidos. Esta iniciativa, dirigida a trabajadoras y trabajadores del Estado, representa un paso fundamental en la promoción de una asistencia más efectiva y humanitaria para las personas que se encuentran en un viaje lleno de desafíos y peligros. Pasamos a la información con el periodista Isael Ramos, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Representantes de diversas organizaciones que conforman la red de derivación que coordina la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público de Jocotán fueron capacitadas ayer martes 8 de agosto en técnicas de abordaje para la atención a población migrante para brindar una atención integral y evitar vulnerar sus derechos. Cabe destacar que por esta región pasan muchos migrantes debido a la frontera del Florido que se ubica en el municipio de Camotán. Henry Reyes, encargado de la capacitación, nos habla al respecto. De parte de la organización de Save the Children International, tendremos la oportunidad de estarles capacitando en temas de técnicas de abordaje para población migrante y nacional bajo la perspectiva del enfoque psicosocial. El enfoque psicosocial maneja lo que es el área social y el área emocional. Es como poder integrar a la persona en sus diferentes áreas para que tenga el bienestar común. En el área de Camotán contamos con una frontera, que es la frontera del Florido, y acá hay bastante tránsito de personas extranjeras. Muchas lo hacen de manera regular, que es ingresando a través de las delegaciones aduaneras para poder registrarse, pero también en su mayoría lo realizan por los pasos ciegos que comúnmente le conocemos. Esos pasos ciegos se encuentran en las comunidades de acogidas que son fronterizas. Muchas personas no solamente vienen por turismo, sino que en su mayoría vienen por factores económicos o porque presentan violencia inminente, ya sea muertes, extorsiones, asesinatos, porque están siendo amenazados o porque tienen violencia o peligros inminentes en su país y ya no pueden estar. Por eso a veces salen sin sus documentos, salen sin ninguna cosa y no tienen esos datos o el desconocimiento de que pueden pasar por la ruta aduanera para poder registrarse. Entonces es importante darle la atención porque en ocasiones se sienten no acompañados, también se sienten discriminados o puede ser de que en la comunidad de acogida no se les dé el trato que se merecen. Entonces nosotros el objetivo es poder orientarles y capacitar a las personas en las comunidades de acogida y también en las comunidades fronterizas para que puedan dar ese acompañamiento, puedan ayudar y derivar los casos, porque cuando las personas vienen por violencia, en ocasiones necesitan solicitar asilo y refugio y desconocen esa información. Informando desde los territorios para el noticiero Mayacat, reporta Isael Ramos.